plata en tu mesa. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King, Avenida Primado Rey 51. Servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos la jornada dando cuenta de la movilidad. A esta hora a nivel nacional, el boletín de la Dirección General de Tráfico sobre el panorama de las principales vías. Recordemos que estamos viviendo intensas jornadas de protesta por parte de los agricultores. Y también, como no, tenemos una salida de cara al fin de semana que incrementa la movilidad. Dirección General de Tráfico. Y a esta hora las movilizaciones agrícolas ya interrumpen el tráfico en la provincia de Cádiz, en la A7 Los Cortijillos, en ambos sentidos. También precaución por varios accidentes en Vizcaya, en la A8 en Galdacao, en dirección Irún, también en Almería, en la A7 en Huerca Lobera, en dirección Murcia. Tráfico lento de entrada a Madrid, en la A2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque, y en Barcelona en el acceso por la A2 en Santa Coloma del Cervelló y también en San Joan de Espí. Además, en Málaga, intensa la entrada a la capital Malacitana por la A7 en Rincón de la Victoria y precaución en Murcia. Hay unas obras que están ocasionando tráfico lento en la RM15 en Cañada Hermosa hacia Murcia capital. Esa es la información del tráfico. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de el tiempo. En Latinos FM, el Café Mañanero. Deseándoles un feliz día a todos, igualmente un feliz fin de semana. Comenzamos el Café Mañanero para dar cuenta de las noticias más importantes del día, los temas de actualidad y, como no, todo el entretenimiento. Dispuestos a pasar un rato bastante agradable para despedir esta semana. Aquí está la actualidad. Empezamos con el tiempo. Debo decirle que nos acompaña un tiempo primaveral. Para destacar entonces, tenemos una temperatura de 15 grados centígrados para arrancar la jornada. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 24, lo que quiere decir que tendremos un día parecido al de ayer. De cara al fin de semana, tendremos un sábado poco nuboso desde la madrugada hasta el mediodía. Aunque el panorama, eso sí, evolucionará hacia una menor nubosidad a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas, la mínima descenderá a 7 grados y con un entorno de 9 grados de sensación térmica. Alcanzaremos los 20. Ese es el panorama de cara al fin de semana. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. 2024 con Latinos FM. El café mañanero. Disfrútalo. Gracias por acompañarnos en el café mañanero. Llegamos al fin de semana. Y aprovechando este buen tiempo también, cómo no, el descanso que supone cada fin de semana, entramos también con las noticias más importantes en materia de economía. Estamos teniendo algún inconveniente a la hora de poder compartir con nuestros oyentes contenidos en las redes sociales. Vamos a ver si lo logramos reestabilizar. Aquí comenzamos nuestro programa del viernes. Gracias por acompañarnos. Decirles que tenemos una temperatura muy agradable entre los 15 grados y los 24 que alcanzaremos en el día de hoy. El panorama continuará similar de cara al fin de semana. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención, el dólar se cotiza frente al dólar a 1.07. Hay estabilidad, aunque la tendencia es al alza de la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos también al petróleo. Atención a la cotización en el mercado internacional del barril Brent. $82.80. Una tendencia al alza. Y el IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.927 puntos, una tendencia al alza. Un titular para destacar en el contexto de la economía, como acostumbramos en el café mañanero. Tenemos para destacar que al Banco Central Europeo le consta que la caída de la inflación sigue y espera que mantengan la tendencia durante este año. Pero tampoco tiene previsto aflojar la presión de los tipos de interés rápidos. Su presidenta, Christine Lagarde, no ha dado muchas esperanzas. Este jueves en el Parlamento Europeo, en Bruselas, no ha sido explícita. Los banqueros centrales no suelen serlo, pero sí que puede leerse en palabras que la jefa de la política monetaria en la zona euro todavía presta más atención al nivel de precios que la debilidad económica europea. Esa es la noticia para destacar en el contexto de la economía. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es en noticia en el contexto nacional, noticias que entre otras cosas estaremos ampliando en el transcurso de nuestro programa. La ministra de Inclusión, Emma Sáenz, se reúne con compañías para avanzar en medidas de trabajadores extranjeros y autónomos. También se ha reunido con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y el embajador de Colombia. Hay más para destacar en el contexto de la actualidad latinoamericana en el día de hoy. Muchas noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico, tanto de Colombia como de Venezuela, asimismo de Ecuador, de manera que vamos entonces a dar cuenta en primera instancia de una reunión que han mantenido senadores de la oposición en Colombia con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEA, Luis Almagro, para ponerle al tanto de la situación política que atraviesa el país. Todo esto luego de un comunicado que emitiera la OEA, en el que también pedía celeridad en la elección del nuevo fiscal del país, como lo hiciera también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Más noticias en el Café Mañanero para destacar del otro lado del Atlántico y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El régimen de Nicolás Maduro ha expulsado de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta semana ha sido noticia la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. En la vivienda ubicada en el este de Caracas se encontraba a su hija Miranda, quien obtuvo libertad con condiciones tras ser acusada de pretender encubrir a su madre. Eso es lo que dice el régimen. Pues bien, en las últimas horas ha habido un allanamiento a la casa de Rocío San Miguel. Más adelante estaremos ampliando esta noticia ya en el monólogo de actualidad. Ahora pasamos a los deportes en el Café Mañanero. La noticia más importante tiene que ver con el jugador de el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien ha anunciado que irá con el equipo solo hasta el próximo verano. Recordemos que siempre ha estado en el sonajero de que podría llegar al Real Madrid. Siguiendo con más de la actualidad y ya lo que tiene que ver en entretenimiento, los cantantes Bad Bunny y Jennifer López y los actores Christian Hemsworth y Zendaya serán los anfitriones en la próxima Met de la gala del 6 de mayo, formando un ecléctico grupo que presidirá uno de los eventos sociales más esperados cada año en Nueva York y todo Estados Unidos. Muy bien, para continuar en el Café Mañanero, también la música. Hoy tenemos el estreno, quizás más esperado del mercado latinoamericano. El estreno de lo nuevo de Shakira ha sorprendido en el día de ayer, poniendo a consideración de sus seguidores una nueva canción, pero que ya suena conocida. Las mujeres ya no lloran. Lo nuevo de Shakira, repite con su compatriota Karol G. Yo pensaba que lo nuestro era real, pero era una fantasía. Me pintaste un pantoja haciendo la princesa que tú no querías. días. Y no creas que no te supera, ya por ti no siento dolor. Te dejo chequeando mi estado, viendo que sin ti me va mejor. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Te tiene que doler que me puse más buena y no fue pa' ti. Si te dije que te extraño, te mentí. Maldito día en que te conocí. Ey, ni me mires si nos vemos por ahí. Y ahora quieres volver, pero no se va a poder. No me llames que no te voy a responder. Lo tuyo y lo mío fue casa del ayer. Ya no necesito un hombre que me haga sentir mujer. Tanto tiempo que estuve esperando, vendría como un santo. También el ánimo por yo, de ti ya me olvidé, ni te extraño tanto. Tiempo que estuve esperando, vendría como un santo. También el ánimo por yo, de ti ya me olvidé. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tú creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tú creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Ya naciste, no te amo, mucho menos no te quiero. Se acabaron las bromas y los 14 de febrero. Yo siempre te ponía a ti primero. Si hablando de mí, que enfoque haciendo dinero. Y no me busques más, que no te quiero ver. Fuiste pasajero como cliente Uber. Pensé que lo tenía todo cuando te tuve. Me dejaste querer todo lo que vas a subir. Tanto tiempo que estuve esperando, tendía como un santo. Te envió la lágrima por yo, de ti ya me olvidé y ni te extraño tanto. Tiempo que estuve esperando, tendía como un santo. También la lágrima por yo, de ti ya me olvidé. Yo pensaba que lo nuestro era real, pero era una fantasía. Me pintaste un cuento haciendo la princesa que tú no querías. Y no creas que no te supera, ya por ti no siento dolor. Te dejo chequeando mi estado, viendo que sin ti me va mejor. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo creyendo que a mí me iba mal y lo que me puse fue matura. Ahí la tenemos, es Shakira, que ha regresado con Karol G nuevamente, y este es un dueto que tiene un lugar asegurado. Las mujeres no lloran. Arrancamos hoy el Café Mañanero escuchando lo nuevo de Shakira, Las Mujeres No Lloran. Y repite con Karol G, otra de las artistas de la música urbana que está en lo más alto, atravesando un gran momento, viene de un año espectacular. Y Shakira, que no baja una. Se trata de un dueto explosivo que apunta con un nuevo trabajo discográfico que saldrá el próximo mes de marzo. Es decir, viene ya, esa nueva producción discográfica. Las mujeres no lloran. Sorprende Shakira con una producción discográfica en vinilo. Y tome nota, porque la fecha de salida es el 22 de marzo. Es la primera de su carrera. Y atención a lo que ha compartido en sus redes sociales. No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado ahí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia. Y siguió. Las mujeres no lloran. Es el 12º álbum de estudio Muy bien, felicitaciones. Y su casa discográfica Sony Music lo describe como un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como de el poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos. Ya tienen entonces en el mercado, en las redes sociales y sonando en el Café Mañanero y en la programación de Latinos FM, las mujeres ya no lloran. Ahí está sonando y con Karol G. Bueno, es un regalo precisamente con motivo de San Valentín, aunque se trata de una canción de desamor, un poco más, una entrega más de esas canciones donde se refleja el mal momento amoroso que ha vivido Shakira últimamente. Aunque este asunto ella confesó que ya había pasado, pero se ve que todavía hay para una entrega más. Y quién sabe cuántos temas más en esta línea vendrán en esa producción discográfica, que recuerden, sale al mercado el próximo 22 de marzo, plena primavera. Y creo que ya es una apuesta de cara a la nueva temporada de verano. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al Café Mañanero. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAB Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, un repaso de las noticias más importantes del día y empezamos con una que tiene que ver con inmigración. El Parlamento Europeo ha dado un paso importante en el ámbito de la gestión de asilo e inmigración al aprobar el informe Guchade, una parte esencial del nuevo pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea. Este informe, nombrado en honor a su ponente, Jorge Buchadé, representante de Vox en la Eurocámara, busca mejorar la identificación de los inmigrantes en situación irregular y establecer medidas para la solidaridad entre los Estados miembros. Con 48 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, el informe ha sido respaldado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Se espera que el texto se someta a votación en el Pleno de la Eurocámara el próximo mes de abril e incluso en marzo, con el objetivo de implementar reformas en la base de datos Eurodac. Más actualidad en el Café Mañanero. Hay una noticia más importante, muy importante, que también nos comparte el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y es que suministra ha mantenido un encuentro con Compymes, así como lo escuchan, y es para avanzar conjuntamente en las prioridades de los intereses de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que supone el 99% del tejido empresarial de España. En la reunión se ha incluido el desarrollar el acuerdo interministerial suscrito a finales de 2023 para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros. José María Torres, presidente de Compymes. José Manuel Palacios, director de la asociación, y Juan José Gil, secretario general, han trasladado a la ministra sus principales propuestas para favorecer un mercado laboral dinámico. La ministra, por su parte, ha destacado las últimas medidas impulsadas por el ministerio para este colectivo, como el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos en función de sus rendimientos netos, lo que ha supuesto una gran reforma estructural pactada con las asociaciones de autónomos y los interlocutores sociales. Por último, les ha informado de la puesta en marcha del Observatorio de Seguimiento de Cese de Actividad de Autónomos, previsto para finales de mes. En 2023, la prestación de cese de actividad llegó a 10.000 autónomos. Por otra parte, en la jornada se ha incluido un encuentro con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, que recordemos está en el cargo desde octubre de 2022. Entre otras cuestiones, han abordado el convenio de seguridad social y modelo de migración circular impulsado por el Ministerio con Colombia como ejemplo de éxito de vías regulares, ordenadas y seguras. Ya se han llevado a cabo nuevos procesos de selección en este tipo de proyecto en Colombia, por ejemplo, para la campaña de la fruta. Noticias en materia de migración en el Café Mañanero. De inmediato pasamos a dar cuenta de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces el avance deportivo. Comenzamos con la Liga Española, porque esta noche, después de haber visto buen fútbol esta semana de Champions, Europa League y Conference League, 9:00 p.m, el Villarreal en la Cerámica recibe al aguerrido Getafe. Pero el partidazo de la jornada esperamos que sea el de mañana sábado a las 9:00 p.m, aquí en el Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol recibe a un crecido Sevilla. Y el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona quizá la tendrán más suave. Pero la noticia bomba en el día de ayer en el fútbol mundial la ha dado Kylian Mbappé, quien ha dicho en persona que deja al PSG después de que termine esta temporada 2023-2024. ¿Cuál será el equipo que está en la mira de Mbappé para estar en la próxima temporada? Y Luis Fernando Muriel, el futbolista colombiano que ya es noticia en los Estados Unidos en la MLS, y es que se espera que aporte muchísima experiencia que la lleva desde aquí, desde Europa. Y continuamos con el ciclismo, porque hoy se reanuda en la tarde la Vuelta a Andalucía. Recordemos que había sido suspendida por las manifestaciones de los tractoristas, y las dos grandes figuras las conforman el ciclista colombiano Santiago Buitrago y Tadej Pogačar. Y en la Vuelta al Algarve, un colombiano se ha hecho con el liderato, y se trata nada menos que Daniel Felipe Martínez, que demostrando la fortaleza en sus piernas, venció nada menos que a Remco Evenepoel en la mismísima línea. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, donde incluiremos también Europa League y Conference League, donde el Betis ha hecho un señor partidazo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde más adelante el repaso de la actualidad deportiva en Latino Deportes. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Barceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos. En Latinos FM. En Latinos FM. El café mañanero. Es al aire, ¿no? Buenas noches. Un placer estar aquí al lado del grande José Miguel Carmona. Quien habla es Chabuco, un artista colombiano, exponente de una fusión muy especial. Jazz, vallenato, algo de folclore en general. Y ahí está la guitarra española. Muy pronto estará visitando España. Chabuco y José Mi Cardona. Del sol, transparente, emocional, ideal para soñar, como el beso que me das. Un bolero suave que te cante en el oído y penetre hasta quemar el corazón. Un bolero para repetirlo y repetirlo y se ponga su color a nuestro amor. A media luz, un bolero azul. Un bolero azul que no pare de sonar, a bailar, que no se pueda olvidar, como el beso que me das. Un bolero suave que nos cante en el oído y penetre hasta quemar mi pobre corazón. Un bolero para repetirlo y repetirlo y le ponga su color a nuestro amor. Amén. Un bolero azul. José Mi Carmona de la guitarra. Gracias. Hombre, estamos escuchando a Chabuco, un artista colombiano que, repito, se mueve entre el bolero, el jazz. Estará visitando a España próximamente. Yo creo que por aquí teníamos más de su un repertorio que es muy extenso. Bueno, tenemos. Efectivamente. Aquí está. Ya con una producción de estudio, aunque es en vivo. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esta parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron. Allí en Barrancas me bautizaron, por toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a los Lebrito, al señor Luis Pitre, las acordeones de más renombre. Soy de una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chema Gómez. Estamos escuchando a Chabuco, un artista colombiano que fusiona el jazz con el vallenato, entre otros sonidos, especialmente del Caribe. Aunque también le hemos visto incluir la guitarra española. Es un artista sin fronteras con una propuesta muy fresca. Tiene una voz rota que le hace fácil de identificar. Es un estilo único. La buena noticia para los seguidores de Chabuco es que nos estará visitando muy pronto en España. Nos está visitando. Arranca su gira de conciertos precisamente este viernes. Este viernes en Madrid. Y va a continuar este sábado en la misma ciudad. La gira de conciertos avanzará el día 22, cuando se presente exactamente en Sevilla. Asimismo, el 23. La gira de Chabuco continúa en Barcelona. En marzo, con una presentación, estoy viendo por aquí, luego en Córdoba, posteriormente en Ciudad Real, el día 23. Y en Alicante, en la Comunidad Valenciana, el día 18. ¡Qué bien! Chabuco entonces visitando a España en el barco de su gira de conciertos. Y aquí está precisamente en el Café Mañanero su música. Latinos FM, la emisora que enamora tus oídos. Estamos en el mes de San Valentín, por lo tanto recogemos todas las propuestas alusivas a esta linda época. Más adelante estaremos hablando acerca del Congreso del Amor. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Galicia del próximo domingo 18 de febrero. Y es que la maquinaria electoral del PP es envidiada por todos los partidos y es la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que lleva gobernando desde el 2009 y tiene representación en los 315 municipios de la comunidad. Realmente un músculo incomparable e invidiable por las otras formaciones. Cuenta con alcaldes y concejales repartidos en todo el territorio y que trabajan al unísono para que el actual presidente de la Chunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, siga en su puesto y no haya terremoto en la sede nacional de Génova. Pero los otros partidos parece ser que en las últimas dos semanas han cogido cierto repunte y le están ya haciendo competencias por ahora en las estadísticas. Uno de ellos, el Bloque Nacional Gallego, que con Pontón parece ser que buscan el voto femenino con bastante intensidad. Asimismo, el Partido Socialista ha estado presente con Besteiro tratando de luchar también por unos votos feministas, pero esos votos feministas también los pide sumar Yolanda Díaz, que busca mediante su candidata lograr adquirir algunos votos más de los esperados por el socialismo o por el Bloque Nacional Gallego. Y en el tema político del día nos preguntamos, precisamente cuando tres partidos de izquierda se están peleando los votos feministas, ¿podríamos decir que el resto de los votos los tendría asegurados el PP? Y también nos preguntamos, ¿realmente podrá un bloque de izquierdas quitar de su lado a un PP que viene consolidado y que domina en todos los municipios del territorio gallego? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con Latino Deportes. Así avanza la actualidad en el Café Mañanero. En breve, Carlos Angulo para compartir entonces las tendencias en las redes sociales. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, también está en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, con panadería colombiana, igualmente platos típicos. Las tartas para toda ocasión, precisamente una tarta hombre con un corazón, viene muy bien por estos días de San Valentín. La Imperial del Quindío te trae en concierto a Johnny Rivera el próximo 4 de mayo. Prepárense entonces para vivir un homenaje especial a las madres. 4 de mayo, Johnny Rivera, exactamente en la Sala Madison. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora entonces con los titulares de los principales periódicos. El repaso de la prensa en el Café Mañanero, así cerrando la semana. Empezamos con el diario El País de España, destaca en portada: Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. Estados Unidos ve preocupante la nueva arma antisatélite rusa. Pasamos ahora al titular más importante del diario El Mundo. El Bloque Nacionalista Gallego es radicalidad. Sin el Partido Popular habría una Galicia muy distinta. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en primera página: sin contar pandemia, crecimiento del 0,6% en el Producto Interior Bruto de 2023 es el más bajo desde 1999. También trae el siguiente tema: ¿tiene el gobierno del presidente Petro los votos para aprobar las reformas sociales? Este viernes arranca la contrarreloj para las reformas de la salud y las pensiones. Ofrece un completo análisis el principal diario de los colombianos. polémica por propuesta para crear órgano internacional contra impunidad en el país. La idea ya había sido ambientada el año pasado y generó entonces duras críticas. Tras suspensión de oficina de la ONU para los derechos humanos en Caracas, activistas temen más abusos. Vamos precisamente a la prensa de Venezuela. A ver lo que trae hoy el diario El Nacional. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay exigen la liberación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Pasamos ahora a los titulares del diario El Clarín de Argentina. Al final convocan a la paritaria docente para que empiecen las clases. Fotografía de portada para Carlos Alcaraz, el tenista español. Destaca el diario que exhibió su jerarquía en Buenos Aires. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario Mercurio trae también en portada: Maduro expulsa a misión de derechos humanos de la ONU en medio de escalada autoritaria del régimen. Más titulares. En Ecuador, el diario El Expreso destaca hoy: reformas al COIF, el correísmo se quedó con la bata alzada. No lograron los votos requeridos para conseguir la reforma al Código Penal. El Partido Socialista Cristiano trató de mostrar una aparente distancia de Revolución Ciudadana. Para destacar entonces de lo que trae hoy en primera página, El Expreso de Ecuador. A propósito, más adelante estaremos escuchando un boletín de noticias directamente desde Ecuador, estrenando además nuevo servicio de información en el Café Mañanero. Son los titulares de los principales periódicos. Rematamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Las armas que imperan en Haití provienen de Estados Unidos, según un informe. Dominicanos acuden a las urnas este domingo para escoger gobiernos locales. Habrá elecciones entonces en el país y los partidos echaron suerte en los cierres de campañas municipales. Es un año electoral en la República Dominicana. No solamente se estará eligiendo autoridades locales, también habrá elecciones más adelante presidenciales. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que está siendo parte de las tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de nada más y nada menos que Shakira por el anuncio de un nuevo álbum de estudio, al igual que el nombre de PlayStation, forma parte de las tendencias por las presentaciones de la nueva línea de ropa del cual la reconocida cantante, actriz y modelo formará parte en la nueva campaña. El hashtag Dune Part 2 también forma parte de las tendencias como una de las películas más esperadas de este año, al igual que el hashtag de Umbrella Academy. Ya se anunció que muy pronto llegará a la plataforma con el regreso y el estreno del primer tráiler, que el 8 de agosto se estrenará la última temporada de la reconocida serie de Netflix con su elenco protagónico confirmado una vez más. Otro de los nombres más importantes tenemos el de 21 Pilots, al igual que el de Pearl Jam, quienes anuncian conciertos en España, y el hashtag X-Men 97 forma parte de lo más comentado por el estreno del primer tráiler de la serie animada de Marvel Studios que llegará en el mes de marzo a la plataforma de Disney Plus. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Violeta El Porvenir, al igual que nombres como el del Betis, Iker y por supuesto la polémica por Mbappé al anunciar que dejará el Paris Saint Germain al finalizar la temporada, cierran a esta hora lo más comentado entre las tendencias en redes sociales.